¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ahora sí, ya estamos. Bienvenidos a una nueva edición de Nota en 35 milímetros. Es la edición 157 de nuestro largo camino en radiolefu.cl. Me había quedado muy pegado. Sí, es la edición 19 de este año. Hoy día, jueves 10 de octubre, fecha importante, se cumplen 50 años del lanzamiento de In the Court of the Crimson King, de King Crimson, homenajeado hermosamente por Alfonso Cuarón en Hijos del Hombre, en una escena en que aparece la canción con varios homenajes a otros progresivos. Ahí aparece la estación de Battersea con el chanchito volando de Pink Floyd entre medio. Bueno, ¿lo pusiste en el Facebook, me pareció verlo? Sí, sí, lo puse, hoy día lo puse en el Facebook. Es un disco importante ese. Además que King Crimson viene este fin de semana a tocar a Santiago y, por supuesto, vamos a estar ahí. Tenemos invitado hoy día. Vamos a dedicar la primera sección de nuestro programa a conversar con nuestros amigos. Bueno, vino uno solo, Eduardo Gutiérrez, de Memoria Fílmica Pencopolitana, para que nos cuenten en qué va la cosa. Y ya que está aquí el Eduardo, vamos a dejar fuera de programa hoy día lo que era el FIC de Valdivia. Para que nos cuente él algunas cosas de lo que está haciendo Memoria Fílmica Pencopolitana con un ciclo que ya comenzó. Pero además han tenido por ahí algunos reconocimientos. Hay un premio importante, hay un reconocimiento. Así que cuéntanos, Eduardo, en qué está la cosa. Cuéntanos de Memoria Fílmica, por si alguien que nos escucha no lo ha sabido todavía, aunque nosotros hemos hablado de esta iniciativa. Claro. Bueno, primero agradecer el espacio, Marco, Gise, siempre un honor para nosotros. Todo el equipo de Memoria Fílmica le guardo un cariño enorme a ustedes dos y también al programa Notas. Y yo personalmente me siento súper extraño, pero cómo estar acá en mi casa de Radio Lufu, así que eso primero. Memoria Fílmica ya tiene un añito, hace poquito lo cumplimos. Nosotros somos un colectivo, una agrupación, una investigación, un grupo de amigos que se dedica a rescatar y visibilizar el patrimonio fílmico de la zona pencopolitana. La zona pencopolitana, entendiéndose los sectores que están alrededor de Concepción, por ejemplo, Lota, Talcahuano, Coronel, etc. Bueno, como bien digo, llevamos un año funcionando y este segundo semestre nos adjudicamos un FAIC de la Municipalidad de Concepción, que consiste básicamente en pasar parte del material que hemos encontrado. Son más de 20 películas que estamos exhibiendo por distintos lugares de Concepción. Vamos actualmente vamos camino a la tercera fecha, que va a ser en Nonguén. Estuvimos la primera, el 28 de septiembre, en Casa Oasis, que viene a representar el sector centro de Concepción. Y estuvimos la semana pasada en el sector de Lorenzo Arenas, en el Liceo Lorenzo Arenas, que fue hermoso también, muy bonita la experiencia. Cuéntanos un poquito, Eduardo. Bueno, ustedes han hecho una labor de recopilación, primero bibliográfica. Luego han encontrado las películas y ahora viene la parte de exhibición, que bueno, yo supongo que siguen encontrando material. Estas exhibiciones consisten en mostrar la película, hay un diálogo con la gente. ¿Cómo se ha dado eso? Sí, mira, la estructura se ha dado de manera, bueno, teníamos siempre una pauta, digamos, pero sabes que la conversación o la retroalimentación con la gente se ha dado bastante espontánea. Consiste en presentamos la película, presentamos la agrupación, se exhibe la película y posteriormente analizamos o se hace una pequeña reflexión, en donde las últimas dos fechas la gente ha tenido muy buen llamado, en el sentido de que ellos mismos han despertado intereses, aristas, puntos de vista diferentes, donde nosotros hemos podido reflexionar en torno a eso. Como bien tú dices, se presenta la cinta y nosotros tratamos de vincularlo con el sector en que se está exhibiendo esta película. Cabe destacar también que cada fecha, las ocho fechas que tenemos, cada una contempla películas diferentes. Así que ninguna se repite, ninguna cinta. Son cortometrajes, son largometrajes, son documentales, son registros familiares. Yeah. Hay noticias, es una caja de todo. Bonito, sí. Bonito. Así que siempre es una sorpresa también de alguna manera. No, en nuestras gráficas que hemos tratado de difundir por internet y en la calle que estamos poniendo afiches, no ponemos cada película que se exhibe cada día, sino que vamos cada semana informándola a través de las redes sociales y okay. Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí, porque yo he tratado, desde nuestro fanpage y de aquí también desde nuestro programa he estado apoyando, además que, debo confesar que conozco la iniciativa desde antes que naciera prácticamente. Sí, bueno, tus proyectos regalones. En parte creo que estuve ahí como casi como partero de alguna, en algunos momentos. Facilitador se llama eso. Asistiendo, claro. Sí. Asistiendo el trabajo inicial. Exacto. Y me da mucho gusto cómo van dando y cómo es un niño que ya está caminando o niña que ya camina. Un niño que camina. Un niño que camina y a veces más de lo que nosotros tenemos considerado. Así que eso es. Ha sido una gran tarea, pero felices en realidad. A todos nos pone muy feliz todo lo que está pasando. ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora? Una vez que este ciclo culmina en diciembre, a fines de diciembre, ¿no? ¿Qué proyectan para después, para no sé si enero o toman pausa o siguen con el trabajo recopilación? Me imagino que hay otros productos que van asociados con esta búsqueda. Miren, les puedo contar como en la más exclusiva, porque nosotros queremos mucho Notas en 35, que apenas termine el FAIC, nosotros tenemos dos fechas más o menos que están casi listas, una completamente lista. Quiero adelantar que es una fecha que se viene, que es pagada. Primera vez que vamos a hacer una fecha que es pagada con entrada, ¿ya? Porque vamos a tener una persona, vamos a pasar una película muda, que va a haber una persona que va a estar musicalizando esa película, totalmente en vivo. Esta película no voy a decir de dónde es, pero la hemos gestionado, viene desde Europa. Es un director de Concepción que tiene alojada una película en Europa y gracias a otra institución y nos ha ayudado a gestionar esta película, que ya está confirmada. Eso se viene en diciembre, apenas termina el FAIC, y también tenemos algo que está ahí como cocinándose en Coronel. También, nunca hemos ido a Coronel, estamos súper expectantes porque tenemos mucho material de la zona del Carbón, todo lo que es Coronel, Lagunilla, Lota, propiamente tal. Así que, producción audiovisual. Sí. Y lo otro, que son proyectos un poco más a largo plazo, bueno, primero tenemos que ver cómo van los fondos a nivel nacional, los Fondart, los famosos Fondart. ¿Todavía no saben ese? No, en diciembre se sabe. Y dentro de esos Fondart está el interés, primero el de todo lo que es el área de investigación para poder financiar una investigación que, si bien nosotros ahora abarcamos desde el año 24-25 hasta el 73, queremos tratar de abarcar en profundidad esto y poder continuar con los años. Ojalá que resulte eso, está súper bonito el proyecto. Me imagino que habrá alguna publicación asociada con eso, porque una cosa es catalogar, tener, digamos, el registro de búsqueda y todo eso, luego viene, me imagino, hacer el catálogo, después supongo que también estará, espero que fuera así, espero que el resulte fruto, eso también, que es la Cineteca Pencopolitana, ¿no? Mira, me quiero detener solamente lo que hice, quiero mencionar que el Paulo, el fundador de Memoria Fílmica, estuvo hace un mes en la Cineteca Nacional, en un encuentro, el Encuentro Internacional de Investigadores del Cine, donde se presentó la ponencia de Memoria Fílmica, la investigación que se lleva haciendo con el colectivo. Bueno, en realidad iba a ir la E, que también es la fundadora, junto con Paulo, pero E no pudo, así que fue en Paulo en representación de todo el equipo. Y le fue súper bien, excelente. Una acogida. Sí, se estuvo ahí codeando con los máximos de investigadores. Bueno, está a ese nivel, no es menos que ustedes están a otro nivel ya. Así que eso, materializando lo que es la investigación, fue un bonito espacio para poder mostrar lo que tenemos. Y claro, de aquí en adelante estamos tratando de buscar la manera de potenciar más y visibilizar esto, sea a través de, por ejemplo, publicaciones propiamente tal, y o generar en algún momento una enciclopedia web, que es lo que tenemos muchas ganas de hacer, donde poder alojar todos los títulos que tenemos, que ya se han encontrado, y ir teniendo ahí un espacio donde la gente puede ir conociendo la investigación. Y en un futuro esperamos la cineteca. No tan lejano tener nuestra amada cineteca, que es el sueño de todo, de nosotros y de muchas otras personas que comparten el sueño de nosotros. Pero cuando dice enciclopedia web, ¿tendrías las películas o solamente el indie, el catálogo? Los dos. Queremos poder adjuntar las películas que están en las cinetecas, que hemos encontrado, que las tenemos facilitadas. Y, con su link respectivo, etcétera, todo como bien ordenado, y también poder almacenar los títulos que se han encontrado, porque se contabilizan la investigación más de 200 títulos que nosotros no están las películas, pero se espera que aparezcan, pero sí se tiene información acerca de los títulos de algún director de algún año, entonces toda esa información quizá en algún momento poder visibilizarla. Tremendo trabajo. Se nos acaba el tiempo. Volando, pasó volando. Pero te damos tiempo en los nuestros. Vamos a seguir conversando. Tú vas a estar acá con nosotros, supongo. ¿Te quedas? Me quedo un ratito. Bueno, sí. Nosotros siempre dedicamos la parte final de este bloque algunas noticias y también obituario, cosas así. Primero la buena noticia. La buena noticia primero es que Memoria Fílmica Pencomritana fue reconocida por el Festival Resistencia Film de Festival de Tomé. Con el premio Juegan Combatiente. Ah, bravo. Hoy ya aplaudí, pero qué buena. De paso también felicitamos a Manqui, que ha logrado sostener y posicionó un festival de derechos humanos durante 8 años ya. Lo otro, fíjate, es el premio Nobel de Literatura, que fue compartido este año por Peter Handke y Olga Takarczuk. ¿Por qué destacamos? Porque Peter Handke es muy cinematográfico. Peter Handke es un escritor. Ha tenido polémica bastante dura, tiene opiniones que son realmente desastrosas, pero tiene una obra literaria que realmente se ha llevado al cine bastante. Claro. Primero, un escritor muy sensible, transmite una sensibilidad inmensa, muy poético. Es poeta, dramaturgo, novelista y guionista, por lo menos, de 2 películas con Wim Wenders. El mío arquero ante el penal, que además es un libro de él, claro, y la preciosa la del deseo, obra quizá más potente de Wenders, que es la Alas del deseo, El cielo sobre Berlín. Así es que tiene esa doble sensación el premio a Handke. Pero un saludo para Marcela, que hoy ya compartió el texto de la Marion. No se puede negar la genialidad de Handke, como está la sensibilidad también que tiene. Alguien, un escritor inglés, decía por ahí que tenía una potente mirada hacia el interior, pero una ética. Terrible mirada exterior y mirada y ética hacia el mundo, claro. Y lo otro es el obituario. Diahann Carroll, actriz afro-norteamericana. Ann Quayle, una actriz también inglesa. Y el baterista Ginger Baker, baterista de Cream, baterista de jazz y también... la música Cream ha sido utilizada en películas. Ya vimos en el Joker, aparece White Room, lo pusimos la semana pasada. Y ahora vamos a despedir el bloque con Politician, que aparece en ese hermoso corto de Martin Scorsese de la historia de Nueva York. Qué lindo. Life Lessons, que se llamó en castellano Apunte al Natural. ¿Te acuerdas que aquí en Concepción la dieron alterado el orden de las películas? Sí, primero. Sí. Era la que abría estas 3 historias de Nueva York. Así que volvemos dentro de 4 minutos con más Nota en 35 milímetros y hablando de películas. Practice what I preach. y ya volvimos. Era muy potente esa película de Scorsese, está entre lo mejor que ha hecho. Ese corto es maravilloso. No es el Scorsese en cocaína que uno puede ver, como decimos a veces, Scorsese íntimo, más personal, más como íntima, de relaciones, de afecto. Es la historia de un pintor que está en su ocaso con una mujer más joven. De amor y desamor. Muy buenas actuaciones de Nick Nolte y Rosanna Arquette. Un cameo por ahí de Peter Gabriel, que en ese tiempo probablemente con Rosanna Arquette. Recomendamos ese cortito de Historias de Nueva York. Fíjate que los tres son bonitos. El de Woody Allen para mí me gustó el más débil, pero el Apunte Natural es una cosa preciosa. Yo creo que el más débil es la de Coppola, fíjate. Ay, me gusta mucho el de Coppola, porque no me acuerdo cómo se llama el cuento ese. Pero Zoe, algo así de eso. Sí, lo que pasa es que el de Scorsese es demasiado... Sí. Y además está muy concentrado en lo que dura, que son unos 40 minutos, 30 minutos, no me acuerdo, son 30 o 40 minutos. Son tres mediometrajes. Claro, es una de las mejores trabajos de Scorsese, yo diría. Sí. Bien, ¿tuviste un homenaje a Scorsese? Yo vi un homenaje a Scorsese y un homenaje al cine. Vi una cosa que me gustó mucho, mucho, muchísimo, absolutamente incondicional. No de la película, yo vi el Joker. Y fui a bailar con unos chiquillos, así que tengo la mirada mía y la mirada de cabros casi inocentes del cine, pero no de los medios. Y el Guasón, realmente el Joaquín Phoenix es una figura, pero mágica. Baila, actúa, sus ojos, la mirada, la postura. Cuando baila, por ejemplo, es sublime, la voz, la risa, es un ejemplo de actuación con el alma, con el cuerpo, con todo. No, es espectacular, espectacular. Los chiquillos de repente lloraban, fíjate. Y, o sea, no lloraban así, guau, pero tenían los ojitos llorando, se emocionaban mucho, porque él sufre mucho el personaje. Bueno, todos conocemos la historia. Y entonces quedaban bastante afectados. Ahora, mucha gente decía que no era para verla con los carros y todo, pero eso no es verdad. Sí, es muy violenta. Hay momentos en que yo me cerraba los ojos, me echaba para atrás, sangre, pero a mansalva. Pero la mayor violencia es de otra forma. Es una violencia, no solo la psicológica que se muestra, sino una violencia de clase. Es una película, realmente una película de clase. Una violencia de sistema. De sistema, claro. Y no cuesta nada hacer los paralelos que mucha gente ha hecho, muchas columnas, muchos comentarios, algunos muy buenos en Europa, otros no tan buenos por acá y otros. Pero fíjate tú que es una violencia que para nada gratuita. Gise, ¿ya habíais visto las anteriores, no, anteriores apariciones del Guasón? No, bueno, vi, por supuesto, a Jack Nicholson, vi algo, la primera con el Heath Ledger, pero no vi todas. No vi... La que no hemos visto es donde Jared Leto hace de... No, esa no la vi, para nada. Es que es más nueva. Sí. No, yo fíjate que no la quería ver, o sea, la empecé a ver la otra vez y me aburrí un poco y no tuve verla. Interés en ver esa, precisamente porque, bueno, no conozco mucho el tema y también con los chicos yo tengo un amor por Batman distinto al que tengo por los otros, entre comillas, superhéroes. Yeah. Tengo una visión del Batman más romántica, no sé, me gusta mucho Batman. Pero ahora me explicaba a los cabros, yo no caché esa cuestión, de que es un reboot. Por lo tanto, es una historia nueva, que tiene nada que ver con las otras. Porque yo digo que hay una relación fraternal ahí. Y ellos dicen que no, que nada que ver. Pero es fuerte la... Voy a ponerme chilena. Es fuerte el guacho. La presencia del guacho. Uh-huh. Es súper fuerte y entonces uno puede... En el caso de uno que es más vieja, ve otras cosas que los cabros no ven y ellos ven cosas que yo no puedo ver. Claro, y hay cosas, yo no la he visto todavía, pero le dio mucha crítica, ha tenido crítica diversa. Es que la película es una película que puede pasar a la... Algunos críticos que yo sigo por ahí dicen que es una película decepcionante. Quizás porque es demasiada la expectativa que uno tiene al ver la actuación del Joaquín Phoenix, entonces uno cree que la película va a estar a la altura de él, pero no. Una película que no es mala, quizás mediocre, pero la vara la pone el otro. Entonces, es una película que tú tienes que ver. Sencillamente además, por la pura que hay algunas cosas que son explícitamente como homenajes al cine sí. de los 70 norteamericanos. No, no solamente al cine de los 70, sino que hay películas incluso anteriores. Está el tema de los gángsters, está el tema de, como dices tú, 70 y 80, la misma música, claro. El Robert De Niro, que es ver el rey de la comedia, ¿cierto? Sí, el rey de la, el rey de la comedia, tú la viste, ¿no? Sí, pues sí. Yo le explicaba a los chiquillos eso porque... Está Taxi Driver también. Taxi Driver. El cine Lumet. Sí, está ese cine que es medio sucio y todo, pero aquí va un poco más, incluso te diría yo así siendo, pero bien, hilando bien fino, hay cierta relación con Blade Runner, hay cierta relación con películas ya no norteamericanas, sino que películas de, no sé, en ese momento me acordé de varias películas, ahora no tengo ninguna memoria, donde está la gente protestando, porque es fuerte, fuerte el tema de las protestas y el tema de la negación de la persona, porque al final la persona no existe, existe una masa y el tipo, el individuo desaparece. Es tan fuerte la desaparición del individuo que el amor que tiene el personaje es imaginario. Incluso al parecer su origen, yo digo que es real, pero su origen que está establecido ahí una mentira a su madre, entonces trabaja mucho con cuestiones, o sea, a uno le puede sacar cualquier cantidad de cosas. Yo creo que nosotros los chilenos podemos sacarle más lectura que la de los gringos, porque te digo, yo igual entré en el juego del guacho, que para mí fue súper fuerte. Claro, y también como te digo, como no la he visto, he estado leyendo mucha crítica. Está el espejo de lo que es el Nueva York actual o la... Sí, es carísimo, Nueva York ni siquiera se esmeran en parecer que Ciudad Gótica es otra parte. Gotham City siempre ha sido una especie de mezcla entre Chicago y New York. Ahora es Nueva York. Pero ahora es New York, claro. Sí, Nueva York. Y es el New York de los tiempos de Trump, dicen por ahí. El actor que yo pensé al principio que era Alec Baldwin, el Thomas Wayne, es un desgraciado, un coño su madre, el tipo. Pues, el papá de Bruce Wayne. El papá de Bruce Wayne es ver a estos locos que salen, el Fontaine o el... Piñera no habla tan bien como este otro, es ver a estos tipos fachos con plata, o sea, el gran empresario que... Trump se le favoreció la actuación de Thomas Wayne, muy favoreció. No sé, como te digo, como película... Hemos visto películas grandiosas y esta no es una gran película, pero la historia es muy potente y la actuación del Fénix la humaniza tanto que se transforma en esas películas que tú tienes que verla, que va a estar siempre en la memoria, que tú vas a sacar como ejemplo de metacine, que tú vas a sacar, va a ser también replicada en otras partes. Y ni contar los memes que han salido, que ya es parte de la cultura. Oye, ¿no hay que ir a verla pensando en las anteriores apariciones del Guasón? No, bueno, yo la fui a ver completamente desvinculada, como dicen. Claro. Porque, como te digo, yo vi así. Bueno, mucho va por eso a veces. La... A mí me gustó cuando los cabros me explicaron que era un rebote, entonces, bueno, ahí yo entendí. Claro. Como te digo, Batman, la de Tim Burton, que yo amo a Tim Burton, aunque a algunos no les guste que yo ame a Tim Burton. ¿Por qué mira y a mí? No te gusta Tim Burton. Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho porque era oscuro. Cura la película de Tim Burton. Esta claro. Tiene una oscuridad no tanto en la imagen como si lo tiene la historia y las relaciones personales, que es súper oscura. Ahora hay unas imágenes, una fotografía muy buena. Por eso digo, no es una mala película, pero no alcanza a ser una obra de arte cinematográfica. Sí, una obra maestra, destacada y a otro nivel en cuanto a la actuación del Fénix. Oye, nos queda como un minuto. No te puedo creer tanto. Sí, hemos estado hoy día súper... Parlanchines. Sí. Yo venía mal hoy día. Fotografía de Lawrence Sher, que no conozco como director de fotografía, pero bueno. Capaz que hayamos visto películas de él. Yo he visto solamente el trailer. Y lo que leía, fíjate, es que pareciera ser lo mejor que esta película quedara unitaria. Así como leían por ahí. Separada. Mezclarla con... Con lo que va a ser el Batman de... No. ¿Quién es que dirige el Batman ahora? Matt Reeves, el mismo que dirigió Planeta de los Simios 3, que es muy buena. Ay, no soporté, demasiado triste, no la vi. No terminé de verla, no terminé. Le vi casi tres cuartas partes, pero me dio. Es la última, ¿cierto? Es la última y va a protagonizarla Robert Pattinson, que también es un muy buen actor, o sea, un actor que va creciendo. Pero verlas por separado. Es que realmente es como ver versiones de una leyenda. Sí. Y que tú ves, hay tipos que tú repites la obra, la recrea un escritor, la ve otro. Yo creo que en el fondo esto, el Joker, ya es un personaje del siglo XX que tú puedes recontarlo de distintas alternativas. Y no de la historia original. Y no, yo creo que no pierde vinculación, pero no se contradice unos con otros. Bien. Son distintas. Mira, este Lawrence Sher hizo la fotografía de Godzilla, la última Godzilla. Ya, o sea, que yo no la he visto esa. O sea, escena así como ha trabajado con todas las películas Todd Phillips de la. Yo no he visto ¿qué ninguna? Pasó ayer. No la he visto, la he visto hacia media, la he visto incluso doblada alguna. Así que bueno, habrá que ver. Yo tengo que ir a ver Joker. Y se nos acabó el tiempo. Insistí en verla en inglés, pero los cabros chicos lloraban por verla en la otra. Oh. Pero fue una experiencia para ellos ver, comprar las voces, porque habían visto doblado un tráiler por ahí y quedaron impresionados. Claro, se nos acabó el tiempo. Despidamos entonces. A la música es estupenda, preciosa la música. Y elegí una canción por un tema. Al final, ¿cuál elegí? ¿Sending the Clowns? Sending the Clowns, Manden los Payasos. De una canción dolorosísima. Frank Sinatra. De un disco del año 73. Muy adecuado a la quizá época. Quizá esté a la base también del rey de la comedia. Sí. Volvemos dentro de 4 minutos más con más nota 35 milímetros. Los dejamos con Frank Sinatra y Manden los Payasos. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps carrying around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair. Sure of my lines, no one is there. Don't you love the farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it queer? losing my timing this late in my career. Where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next y ya volvimos ya, po. Hasta hablábamos de cine, tú decías, y esto, aquí hay lucha de clase en el Joker. Sí, hay lucha de clase, hay lucha de poderes, hay mucho dolor, mucho resentimiento, que uno no es que justifique el resentimiento, pero uno se lo explica, uno está viendo resentimiento en todos lados. En estos tiempos de capitalismo tardío, salvaje. De capitalismo salvaje, y cuando se empieza a perder la humanidad... Es que hay películas que reflejan esa pérdida de humanidad, otras que la reflejan de otra manera. De otra manera, y en cierto modo, si Joker era oscuridad, la que yo vi. ¿Era luz? Tiene algo más de luz, fíjate. Qué es buen. Una película italiana de una directora italiana bastante joven, tiene unas dos o tres películas, se llama Alice Rohrwacher. Ella, ¿italiana? ¿Cuál es su apellido? Sí, el papá es alemán. ¿Dónde la viste? En mi casa. Nuestra... Se llama la película Lázaro Felice. Lázaro Felice. Feliz como Lázaro. En inglés se llama Happy as Lázaro. Y está, fíjate, en Netflix. Yo la andaba buscando así a tiempo esta película. La quería ver y la había dejado pasar. Había leído muy buenas críticas. Y de hecho no me decepcionó para nada. Es una fábula. Es una fábula también de sobre estos tiempos, te voy a contar un poco la historia. La película comienza con un grupo de campesinos que viven en una villa italiana, la Inviolata, y ellos viven, se notan muy pobres. Tú no sabes si es el fines del siglo XIX. ¡Ah! Atemporal. El siglo XX. Me recordaba mucho a mí, dice, Los Santos Inocentes. Ah, la española. No me acuerdo quién dirigió Santos Inocentes. Pero la película de Camilo... O sea, la novela de Camilo José Cela, ¿no? De Miguel Delibes. Miguel Delibes, tienes razón. Pues tenía más o menos la misma cosa en que tú tienes una... Mario Camus dirige la película Los Santos Inocentes. Tiene esa temporalidad porque está dada por un sistema de trabajo y de explotación... que aquí en Chile se llamó inquilinaje, en otros países feudal. Servidumbre. Y fue muy parecido al feudalismo. Digamos que una especie de régimen post-feudal. Bueno, y esta gente vive ahí, se notan felices en eso. Hay la película parte con una hermosa secuencia en donde llega un joven a pedir la mano. De una de las chicas, ellos son todos campesinos y hay un chico más joven que toca una gaita y hay un cantor que ensalza las virtudes de la niña y hace una celebración pero tremendamente pobre, compartiendo lo que tienen. Básicamente pan y agua. Y el joven que toca la gaita es Lázaro tiene una actitud beatífica permanentemente. Es tremendamente bueno, es un alma pura, bondadosa, que va a estar siempre preocupado y sirviendo a los demás. Generoso, lo que le piden él lo hace. ¿Inocente? Es inocente. Aparentemente es una inocencia casi supina, digamos. Pues te digo, podría ser un... Tonto. Un tonto, pero no lo es, parece. Un iluminado, po. Es como un santo. Por eso. Y la película tiene esa cosa que es como esa temporalidad, pero tiene elementos de mucha realidad también, porque al final a medida que va avanzando, tú te das cuenta que ellos están siendo explotados por la marquesa, que es dueña de la villa. Ellos producen tabaco. La marquesa tiene un hijo, el marquesino, se llama Marquesa de la Luna, y el hijo Tancredi, un adolescente, que te entrega ahí un elemento de temporalidad, podría ser porque anda con un Walkman, escuchando música en cassette. Los 80. Mm. Y este se hace amigo de Lázaro. Lázaro le muestra el lugar donde él se va a refugiar cuando quiere estar solo, que es una especie de cueva que hay al lado de un gallinero. Lázaro, el encargado de vigilar también que los lobos no vayan a comerse las ovejas o las gallinas. O sea, es toda una cosa como muy, muy del pasado. Siglo XIX, pero, anterior. No sabemos qué tiempo estás corriendo, salvo por esos elementos. Tancredi, el marquesino, tiene tos de fumador, pero se le quita cuando fuma. Recordemos que la familia produce tabaco. Claro. La marquesa va de visita y educa e instruye a los hijos de los campesinos, diciéndoles que siempre hay alguien a quien obedecerle. Como la señora Mate. Y que si alguien se preocupa, se preocupa de los que le sirven. Tiene una especie de testaferro, que no recuerdo cómo se llama, que lleva nota de las deudas de todos los campesinos, y que siempre están debiendo, por lo tanto siempre tienen que trabajar para pagar la deuda. El pulperío acá. Claro, entonces tiene todo ese esquema de funcionamiento que uno puede ver en Labradores, Peones y Proletarios de Gabriel Salazar, lectura obligatoria, debería ser en los liceos y en las universidades. Sí. Para toda persona. Para toda persona. Y te va mostrando esos niveles de explotación en los cuales Lázaro funciona porque siempre hay alguien que está al final de la cadena de explotación. Es el Lázaro. En un momento el joven marquesino desaparece. La verdad es que se oculta en el lugar donde que Lázaro le mostró. Y él inventa la historia de que está secuestrado y le pide a Lázaro que él lo secuestre. Porque con eso le va a pedir 1.000.000 de libras a la mamá. Y va a ser libre. Para levantar a los campesinos, una cosa así, es el rollo que tiene. Oh, ¿verdad? Le dice, Lázaro es inocente y cree todo. Pero más que nada él siente que es un amigo. Que es el único amigo que tiene, porque todos los demás son personas las que quiere, que son como su familia, pero que también lo explotan. Po. Y claro. Con este cabro tiene una relación un horizontal. Poco más. La cosa es que la hija del testaferro, preocupada por la desaparición de Tancredi, mueve a todos los campesinos para que busquen a Tancredi. Y en eso hay una secuencia que es hermosa, en donde una narración en off de una de las campesinas cuenta la fábula de Francisco y el lobo. El 7000 lobo, milagro de Gubbio, qué hermoso. Va contando eso entre medio y mientras Lázaro también se une a la búsqueda. Y en esa búsqueda, mientras va con todo eso, la hija del testaferro llama a la policía. Lázaro cae en un precipicio. No con tipo. ¿Ah? Sí, está como... Tengo que contar esa parte, vos. Yo no cuento. Porque eso es importante, ¿no? Sí, expectante. Y la llegada de la policía produce un quiebre, porque se dan cuenta de la explotación que tienen los campesinos porque está contra la ley. Ah. Por lo tanto, los campesinos son llevados en un bus a la ciudad. Liberados. De Lázaro no se sabe nada. Hasta que vemos que lo despierta un lobo. Y ahí no voy a seguir, pero... Se lo come el lobo. No puedo seguir contando la historia completamente, pero sí vamos a decir que Lázaro despierta, encuentra la villa en ruinas, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, y encuentra unos ladrones en la villa. Y estos ladrones se lo llevan a la ciudad. Y los que eran campesinos ahora están mal viviendo en las afueras de la ciudad. Como el proletariado urbano. Olvidados de toda tradición y viviendo del pillaje, de la estafa, del latrocinio, etc. Están destinados a sufrir, ¿no? Es una hermosa película. Porque ¿cuánto dura? Dura cerca de 2 horas y 7 minutos, ponte tú, poco más. Oye, ¿es lento o rápido? Me sorprende que esté en Netflix. Como que, no, es que tiene cosas buenas. Ahí de repente encuentro cosas... Sí, bueno, la película tuvo, como te digo, ha tenido muy buena crítica. Netflix tiene la gracia, fíjate, que hay un montón de películas que nosotros no vamos a ver en los cines nunca aquí. Nosotros claro. Siempre decimos en este programa que vamos a hablar del cine que no será en los cines. En el fondo nosotros buscamos películas que como mostrar las cosas que podrían ver mejor que las que están en el cine, que sí. Uno no. Claro, es una película que... ¿Parco y es lenta? Como que cueste no, no ver... No te diría yo que cueste verla. No eso. Sé si para que la vean tu estudiante. La película es altamente simbólica también, ¿eh? Muestra muy bien algunas cosas. Quizás podés tú verla por parte, ver la primera parte para ver, por ejemplo, lo que eran los regímenes de inquilinaje, servidumbre, etc. Y después tenés la otra, porque también está también en el presente. Entonces tú estás viendo cómo un sistema. O sea, ver los sistemas permanentes, económicos, políticos, la estructura permanente. Son sistemas sí. Socioeconómicos, culturales al final. Pues. Nosotros entonces, estamos viendo, en segundo y tercero, es. Estamos viendo el fin de los gobiernos radicales y el cambio para la... Pero en primero, o sea, en segundo se vuelve otra vez la Gran Depresión, perfecto en Chile. Tiene que ver más, esto quizás lo podrías ver en Reforma Agraria, no sé. Sí, eso me toca claro, el tercero. Se nos acabó el tiempo. Vean Lázaro Felice o Happy as Lázaro o Lázaro Feliz, no sé, me acuerdo cómo sea en castellano. Se agrega la lista de lo pero que buscarlo en Netflix vale la pena. Es que tiene una hermosa película. A mí me dejó, no sé, si, no diría optimista, pero hay mucha belleza. Además está hermosamente filmada. La Liz Rohrbacher tiene una muy buena mano para dirigir yo a los actores. Yo creo que delicada, yo creo por lo que contáis. Es delicada, sí, sí. Y tengo en espera para ver este fin de semana o durante la semana otra película lucha de clase que se llama Parasite, la película Bong Joon-ho, el mismo director de Okja y de Snowpiercer. Snowpiercer también habla buena. De lucha de clase, oye, ¿la viste? No. Tenés que verla. El corazón de Lázaro, de Sting, es el tema que elegí para cerrar el bloque. Por supuesto no aparece en la película, pero... El corazón de Lázaro vuelve a latir y empieza a mover la sangre, ¿no? Y esa es la idea de la canción y también de esta imagen del Lázaro feliz. De alguna manera tiene eso. Así que volvemos dentro de 4 minutos y algo más con el bloque final de Nota 35 milímetros aquí en RadioLeufu.cl. Y ya volvimos, estamos aquí en Notas en 35 milímetros en Radio Lufú con la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela en los micrófonos, el José Elías en los controles y el Edu de visita de que visita. Nos ha acompañado acá y ha hecho algunos aportes en la y consultas. Ahora pasó de ser periodizado a ser periodista. Sí. Porque sí. Nos hace preguntas. Sí, exacto. Tenemos una semana que cinematográfica que promete. Mira, ya Renoir, pero Almodóvar. Partamos con el sábado 12 en la escuela Entorno Educador de que está camino a Nonguén, la parcela 10, sí. Frente a Terminal Las Bahías. ¿Qué es lo que hay? Continuamos con el recorrido, el hermoso recorrido de Memoria Fílmica. Vamos a estar, como bien tú dices, Marco, en Nonguén, en el Entorno Educador de Valle Nonguén, que es un espacio nuevo que está destinado siempre a la expresión de las artes. Ahí vamos a estar desde las 19 horas y voy a adelantarles las películas que vamos a ver. En exclusiva, porque todavía no las publicábamos, vamos a revisar Nutuyin Mapu de Carlos Flores, que ya la hemos dado un par de veces gracias a la gestión de la Cineteca de la Universidad de Chile. Esta película del 69 es hermosa, así que está totalmente como vinculada a nuestros tiempos. Habla de la lucha de los sectores mapuche, etcétera. Su defensa, etcétera. Así que muy bonita. Y también vamos a revisar Ocaso, que es una película de... Taqueda, de Hernán Taqueda. La mítica película de Hernán Taqueda. Mítica película, exacto, del 67. Mítica película porque se dice que con esta película que cayó en la quiebra, Hernán Taqueda. Porque fue, bueno, es la primera película grabada en Concepción y quizás a José Lía le va a gustar este dato porque también hay partes que son grabadas en Carampangue. Así que también hay imágenes muy bonitas del sector de Carampangue, acá de Concepción y alrededores. Y por último, vamos a revisar un par de registros familiares que nos han seguido durante este último tiempo, donde justamente aparecen sectores de donde vamos a estar acá en Concepción y los alrededores. Y otra cinta que no voy a adelantarla todavía porque está en confirmación, pero por lo menos esas tres van de seguro. ¿Y esto va a ser a las 7 de la tarde? Sí, desde las 19 horas vamos a estar ahí con el equipo y con el proyector y viendo las películas y comentando. Entrada liberada. Entrada liberada como todas las exhibiciones. Y también los dejo, aprovecho el tiro de dejarlos a todos y todas invitados a las exhibiciones que nos quedan. Toda la información está en Memoria Fílmica Pencopolitana en Facebook. Qué buena. Buena. La cosa continúa el lunes con la película La Última de Almodóvar, Dolor y Gloria, en los lunes cinematográficos del Teatro de la Universidad de Concepción, ahí frente a la plaza, para quienes no se ubican bien. El lunes. Fui a ver Julio Termina en Julio. Julio Comienza en Julio. Julio Comienza en Julio. Fuerte. A mí me gusta mucho más que no le gusta. Sí. Julio, fui con la Eve. A mí me gusta. Yo creo que es la película que más me gusta de Cayosi. Fuerte. Porque las otras no me gustan. El final. ¡Qué final! Sí. Bueno, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Debe haber sido más de una vez que pasó. Recordemos que una película semi-autobiográfica esta Dolor y Gloria. Va a estar el lunes, este lunes estamos a 14, en el Teatro de la UDEC a las 3 y a las 7 de la tarde. La entrada, $600 para estudiantes, 1.200 para el resto del público. Es una película que también quiero ver, fíjate, pero el lunes no sé si puedo ir al cine. El martes sigue el cine clásico francés en la Alianza Francesa. Pensar, sentir, mostrar el cine trae Can-Can, French Can-Can. De Jean Renoir, una película del año 1955 con Jean Gabin, François Arnoul, María Félix. Mira. Y con música de Edith Piaf y otro. Es preciosa la música, la banda musical es muy bonita. Digamos, de la chanson francesa tradicional. No sé si estará Maurice Chevalier cantando ahí también, no me acuerdo. La semana antepasada vimos. En el cartel sale. Fue Marco Lave, una película de Truffaut también. De Jules Setjim. Sí. Sí, exacto. No, está muy buena programación de... Sí, está buena, con los clásicos ahí. Porque claro, han dado este año también algunas comedias antiguas, sí. Luis de Funé, de Jacques Tati, está bien, y aparte de mostrar también a veces películas más recientes, sí, han hecho un trabajo súper potente en... Bonita la curatoría. Sí, una muy buena cosa. Esto es el martes 15 en Colo Colo 1, a las 7 y media, en Chá Liberada, Alianza Francesa. Miradoc continúa presentando Zurita Verás No Ver de Alejandra Carmona Canovio. Esta vez va a ser en la sala 10 Stitchkin, en la galería universitaria, Barrorana 631, subterráneo. Después del éxito del MBL. Después del MBL va a ver cómo le va a Zurita. Sí. Me gusta Zurita. A mí me gusta mucho Zurita. ¿La fuiste a ver al estreno? No la he ido a ver todavía. ¿Todavía te quedan fechas? Sí, sí. No, Zurita es una figura importante en la literatura y en la plástica también, porque él formó parte de lo que era el CADA, lo que se llama también la escena de vanguardia. Sí. A fines de los 70. También mencionar la música, que también ha estado con Electrodomésticos y González y los Asistentes. Sí, sí. De hecho, el disco de González y los Asistentes que se puede pillar en internet, sí. Donde Zurita sale leyendo sus poemas, es impresionante. Exacto. Fíjate. ¿Y lo pusiste, po? Sí. En el Centro Cultural Cinematográfico de Penco, continúa el ciclo de cinema video indígena el miércoles 16 de octubre a 6:45 de la tarde. Se va a exhibir Soy un sueño, una película, una coproducción franco-ecuatoriana, Tubache Monguemú, que es una coproducción, no, es una película chilena, no sé si está hablando Mapudungún, y En el murmullo del viento, que es una película boliviana. Estas son películas de corto y medio metraje. En el Museo de la Historia de Penco, calle Penco 202, entrada liberada. Va a estar bueno eso también. Y estaba funcionando, no tengo las fechas, fíjate, porque no las encontré. Me parece que el festival Bajo Nuestra Piel de Derechos Humanos, sí, estaba ahora con una pata también en la Alianza Francesa, porque estuvo la semana pasada en la Universidad del Bío Bío, y antes estuvo en Chiguayante. Así que hay harta cosa que ver, y nos quedan 3 minutos y medio y están los estrenos de nuestra cartelera local, digamos, cine comercial. Donde quizás se pueda destacar La dulzura de los giros. Yo vi de Sebastián Borenstein. Y leí un poquito y se ve buena, promete. Están los dos Darín, padre e hijo, entre medio. Sí, Ricardo y Chino Darín. La película es de Sebastián. Ah, se me fue el nombre aquí. Sebastián Borenstein, que hizo un cuento chino. Sí, que es muy bonita. Muy buena. Muy bonita. Ahora, es tu cine de vocación comercial. Pero no. Pero con componente de realidad y satirizando. No, es una película hueca, una película tonta. Acá tiene que ver con El Corralito. Sí. Y cómo los giles, que son aquellos que fueron engañados, y en este caso por un estafador. También es social. Tratan, claro, de recuperar su dinero. Está también la película Gemini. Proyecto Gemini de Ang Lee. Ang Lee ha sido desparejo, ¿eh? Sensatez y Sentimiento, El Tigre y el Dragón, La Vida de Pi, El Secreto en la Montaña, El Aroma a la Papaya Verde, que también es de él, y hay una, se me olvidó cómo se llama, pues no importa. Oye, pero que trabaja el hijo de Will Smith, ¿o no? No, que es el mismo, lo que pasa es que lo Will Smith, la historia es de un doble, un enfrentamiento, policía que es muy capo, que es clonado, y una versión joven de él anda a la casa de él. Vi el trailer, es vertiginosa la película, sí. Los efectos digitales están bastante bien. No sé, bonita la... Pareciera que están, por lo que vi y por lo que leí, parece que están mejor que el rejuvenecimiento de Robert De Niro y Al Pacino de Irishman. Sí. Es un trabajo de captura de movimiento que rejuvenecen a Will Smith. Pero fíjate que no se parece tanto a Will Smith joven que uno vio en las otras películas. No, tiene la nariz distinta, por eso yo pensé que era un hijo. En algo cambia. Y actúa también Clive Owen. Ya. Yeah. Entre otros, Mary Elizabeth Winstead, Benny Wong. Eso va a estar ahí en el cine. Él es un vecino sueldo, ¿no? Es un policía. No me acuerdo bien qué es, pero alguien lo clona, sí. También se da Terror a 47 metros, el segundo ataque de Johannes Roberts, que dirigió antes a 47 metros. una película de... Esa era una película donde unas chicas quedaban... atrapadas en una jaula con tiburones alrededor. En esta otra se van a Brasil y ahí Recife. Creo que la siguen otros tiburones, la misma cosa. Se puede, Y también en Cinemark hay cine clásico con Terminator. Una función nueva de Terminator. Oye, la nueva promete, ¿eh? De James Cameron, la clásica, y viene la nueva versión que no recuerdo quién la dirige. Bueno, esta versión de Terminator va a ser este domingo 13 y el martes 15. El domingo a las 3 de la tarde, para quienes nunca la vieron en el cine, y el martes a las 9 y media de la noche en el Plaza del Trébol. Y también en Cinemark va a haber unas funciones exclusivas de Friends. Algunos capítulos de Friends. porque se cumplen 25 años del inicio de la serie, parece. Sí. Sí, sí. Esto van a ser en 3 días, 15, 17 y 22 de octubre, en los 2 Cinemark. Mm. ¿Ah? Para quienes son fans de Friends, sí. Yo la veía. Primera vez que llega acá a Conce, porque sé que en otros países ya estaban haciendo claro. Eso. Sí, no, cines, estaban llegando y a... no se estrenó aquí en Concepción, aunque estaba anunciada la película francesa El Verdadero Amor, de Claire Bourgier, que ganó Cámara de Oro en Cannes y fue premiada también un Certain Regard el 2014 con Party Girl. Pero esa película no llegó, así que va a haber que buscarla por Netflix o en otras plataformas. Errar, RG. Sí, y nos despedimos con una canción que aparece en la película Proyecto Géminis de los White Stripes. Una buena canción, Ike Thump. Y volvemos el próximo jueves. Muchas gracias, Marco Gise, por la invitación. No, gracias. No, Eduardo, tú sabes que esta es tu casa. Gracias. Golpeas la puerta y llegas, no. Y volvemos el próximo jueves, quizás sin visita, quizás con visita. Nunca pero se sabe, nunca se sabe. En modo Crimson. Hasta el jueves que viene. Estarás muy feliz, Johnny. No es